Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Dayana Carolina Medina. Hoy en esta noche les voy a acompañar en el programa semanal Pélame la Naranja, especial a los trans. Hoy viernes 7 de febrero, ya siendo las 7 horas en punto, iniciamos. Estamos siendo transmitidos por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Además, estamos a través de nuestros enlaces en Facebook, a través de Radio CCE, Crisalis, Guarmishina, Ñuca Trans, Pélame la Naranja y Reina Trans de Quito. Hoy estamos también con Carla Yadira y les tenemos un importante material comercial. También vamos a lanzar temas de belleza. Estamos ya con el reinado Reina Trans de Quito de este nuevo año. Así que les damos la cordial bienvenida a todas y todos las personas que nos escuchan, no solamente en Quito, sino a nivel nacional, a través de la página de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Carlita, buenas noches. Buenas noches con todos y con todas. Ahorita Sarita se dio una vacación, entonces le trajemos a nuestro mayor refuerzo, que es Dayana, la reina de Quito Trans 2018. Como dijo Dayana, hoy tenemos un programa muy amplio. Primero vamos a hablar acerca de lo que es emprendimiento y negocio, y después vamos a hablar de lo que va a ser ya la invitación al Reina Trans de Quito 2020, Dayana. Así es, Carlita, así que iniciamos prácticamente ya con el primer musical de fondo. Lo imposible se puede lograr. Bueno, regresamos y ya estamos viendo a las personas que nos miran en vivo a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos viendo unas imágenes, pero vamos a empezar con nuestro primer spot en otro cuerpo de Nichelle. Y también vamos a dar la bienvenida a Emilio de la Cámara de Comercio GLBTI, que nos va a hablar en un momento. Querido Dios, siento que no pertenezco a este cuerpo, me miro al espejo y de verdad lo siento, pero siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo, y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo. De pequeño siempre me gustó pelear con amigos, odiaba las muñecas, me gustaban los autitos y treparme a los árboles y ser un luchador, juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball, pero querían que yo fuera más femenina, que vistiera unos jeans, que sea una señorita, decían que era bonita, que ya no me esconda más. No es que quiera esconderme, pero no quiero mostrar que soy así. Quiero ser como en verdad me siento, pero mi cuerpo no refleja como yo soy por dentro. No quiero maquillarme, usar tacos o vestido. Quiero pantalones cargo, quiero verme masculino. Y a veces quería que al despertar todo cambiara, que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener, pero seguía igual, nada de eso cambiaba. Me siento atrapado en un cuerpo de mujer, pero ¿qué puedo hacer con un camino difícil? Es muy duro de por sí tener lo que esconder. ¿Por qué no nací normal? ¿Por qué me tocó esta vida? ¿Será este el camino que tendré que recorrer? Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme que debo luchar por lo que sueño y lo que siento, que miradas y palabras podrán derrumbarme, pero el precio a ser fuerte es tener que rasguñarme. Quiero levantarme por la gente como yo, no voy a resignarme, ser algo que no soy. A todos los chicos trans le dedico esta canción, no se rindan ni peleen, sigan a su corazón. Sigan a su corazón. Bueno, ya regresamos, entonces empezamos con el programa y estamos aquí con Emilio Cruz, es el promotor de la Cámara de Comercio GLBTI y vamos a conversar con él. ¿Qué es la Cámara de Comercio GLBTI? Bueno, muy buenas noches con todos los oyentes, es para mí un honor estar acá, compartir este espacio con Carlita. Y bueno, la Cámara de Comercio nace hace aproximadamente año y medio. Fue una alianza que se hizo con las cámaras de Bogotá y la Cámara de Estados Unidos. Decidíamos que ya hacía falta en el Ecuador empoderar al mercado LGBT y empoderar a nosotros como GLBT, empoderarnos también como empresarios. Uh-huh. Y hacía falta rescatar esa parte en nuestra sociedad, porque existimos y estamos aquí y también hacemos negocio. ¿Y ustedes han hecho una base de datos de empresas o comercio o locales que son atendidas por personas de la comunidad? Hasta el momento estamos elaborando bases de datos nacionales, porque el trabajo es bien grande y arduo. Como mencioné hace poco, estamos nuevos, o sea, estamos arrancando, bien estructurados, sí, pero llevamos poco tiempo y esperamos que ya para inicios del siguiente año nuestra base de datos esté completa en un 92%. Dayana, ¿tú has escuchado de la cámara? No, la verdad, esto es también para mí nuevo, y eso que pertenecemos a la comunidad GLBTI, pero qué bien, como dice Emilio, en realidad la población GLBTI no solamente tiene aptitudes y actitudes, sino también puede emprender en negocios. Entonces, Emilio, coméntanos, ¿para quiénes o para qué personas o solamente empresas pueden participar para asociarse a la Cámara GLBTI del Ecuador? Las personas que estén interesadas de manera natural pueden afiliarse a la Cámara, acceden a más de 10 beneficios que tienen para promocionarse, puede ser sus sus actividades, alguna actividad profesional que ellos realicen, o algún emprendimiento, alguna empresa que sea administrada por LGBT, o en su defecto empresas que quieran abarcar al mercado LGBT. Ya, detrás de micrófonos estábamos conversando y la consulta mía era, ¿solamente Quito está actualmente inscrito o ya tienen algunas otras ciudades principales afiliadas a la Cámara de Comercio? Al momento estamos tomando presencia en Quito y Guayaquil. Ya, ¿y son empresas grandes, pequeñas? Sí, estamos conversando con empresas grandes. Bueno, no puedo dar el nombre porque estamos en conversaciones, obviamente. Cadenas hoteleras también, para quieren acceder a nuestros servicios, interesadas también en nuestro mercado y quieren ser parte. También conversando con autoridades para organizar ferias diversas. Ahora también los empresarios han tomado más interés en el Ecuador por se aprobó el matrimonio igualitario en junio pasado. Entonces, eso es bueno, es una buena señal y estamos comenzando en esas dos ciudades. ¿Y qué requisitos se necesitaría para hacer pertenecer a la Cámara de Comercio? Bueno, en este caso, hablando de empresas, deben ser un negocio formal, bien estructurado, que cuente con el personal suficiente para poder desarrollar los programas que tiene la Cámara o acceder a los beneficios en lo que es el segmento empresas. En el caso de personas naturales, como lo mencionamos, pueden manejar un RICE, RUC y quieren ofrecer sus servicios profesionales, también pueden afiliarse. Tenemos una tabla de precios para lo de las afiliaciones, dependiendo el negocio y también dependiendo la persona que quiera afiliarse, porque o sea, no una empresa grande obviamente tiene más, es una logística, es algo más... Más movimiento. Correcto, es más grande en que una persona natural, que puede tener un despacho, puede ser un abogado, puede ser un doctor. Entonces va a acceder a los beneficios de la Cámara, pero obviamente es algo más pequeño y acorde a eso van los precios de la afiliación. ¿Y qué beneficios serían los socios de esta Cámara? Tienen acceso a nuestras bases de datos de mercado LGBT, uh-huh. A nuestros estudios de mercado, asesoría para el mercado LGBT, también reciben capacitaciones en lo que es marketing digital, como tenemos una especie de un banco de asistencia, un banco de ideas donde ellos pueden intercambiar con nosotros eso que necesitan y a la vez nosotros retroalimentar y podemos avanzar de esa manera. ¿Ustedes prestarían ¿cómo se llama? Asesoría a empresas que se afilian a la Cámara? Correcto, justamente porque los estudios de mercados se desarrollan desde la Cámara, uh-huh. Y continuamente estamos trabajando para avanzar porque los mercados se tienen que estudiar continuamente. Vamos avanzando con la tecnología, los tiempos van cambiando. Uh-huh. También nos decías antes de ingresar a la cabina que el beneficio principal de la Cámara es pertenecer o tener, como se llama, un respaldo internacional, que no sería, que sería a diferencia de respaldo nacional. No le entendí muy bien eso. Correcto. Como Cámara de Comercio, nosotros también nos enfocamos en lo cuando el negocio está... Queremos que los negocios crezcan, por eso somos una Cámara de Negocios. O sea, queremos que se expandan, que crezcan, y no solo se queden a nivel nacional, sino que también surjan. Entonces, tenemos contacto con la Cámara Global, con la NGLCC, y de esa manera podemos hacer que nuestros afiliados se orienten de mejor manera y sean reconocidos. Y también trabajamos con empresas nacionales que multinacionales también que tienen departamentos que ya se están enfocando en esto de nuestra comunidad para trabajar estos temas. Este respaldo internacional, ¿son empresas grandes o son fundaciones o son organizaciones que prestan recursos? No sé. La NDLCC tiene una logística impresionante desplegada a nivel mundial. Eso nos permite interconectarnos. Y al realizar ellos ferias internacionales, nos permiten tener ese acceso como país a promocionar en nuestro... O sea, se realiza ferias internacionales GLBTI diferentes, en diferentes países. Entonces, las empresas nacionales van a esas ferias, acceden a esas ferias. En este caso, nosotros como Cámara de Comercio asistimos y llevamos una especie de portafolio con nuestros afiliados y los negocios del país. Y hablando, Emilio, no tanto ya yéndonos a lo internacional, ¿la Cámara tiene algún apoyo por entidades públicas, hablando aquí del municipio, algunas entidades privadas tal vez, que incentive a la misión y visión de la Cámara? Porque en realidad la Cámara está apuntando a un grupo tan vulnerable como lo es la comunidad LGBTI, y entiendo que el municipio también predice sobre la no discriminación, sobre el no el bullying. Entonces, quisiera que nos compartas si es que la Cámara tiene algún apoyo dentro de la ciudad de Quito. Bueno, hasta el momento estamos autososteniéndonos como Cámara de Comercio con los recursos que contamos hasta el momento, y estamos trabajando por fortalecer alianzas público-privadas. Si alguien se quiere sumar o quiere ser parte o tiene algún proyecto que puede trabajarlo con nosotros, bienvenido sea. Hasta el momento no se ha concretado nada, pero sí estamos en conversación. Hay acercamientos. Hay acercamientos con lo que vendría a ser el municipio de Quito, y también con entidades, con carteras de Estado directamente. Tú nos decías que también pueden acceder a una norma de que certifique que la empresa está calificada para realizar ciertas acciones, pongamos. Tú me decías de la norma 26.000, de la norma de responsabilidad social. Entonces, ¿todas estas empresas tendrían que basarse a esta norma? Claro, justamente algo que también permite la Cámara de Comercio es la certificación LGBT Friendly B. Es una certificación con respaldo internacional que nos permite acceder a las empresas, evaluarlas y darles esta certificación que evalúa la preocupación de la empresa, la responsabilidad con sus trabajadores LGBT y también cómo se proyectan al público LGBT. Una vez que se han certificado por nosotros, esta empresa tiene más credibilidad a nivel internacional, y eso les facilita justamente en este caso la norma ISO a que ellos tengan un respaldo de que sí están trabajando en esta temática del público LGBT. Y entonces, el espacio que tiene la Cámara, ¿es ahorita físico o todavía estarían en un espacio, digamos, tecnológico, o sea, en una página web? Sí, tenemos oficinas, tenemos una sucursal aquí en Quito, justamente en Vasco de Contreras y Luis Cadena, es por la cerca de La Mañosca. Y nuestra matriz se encuentra en Guayaquil. ¿Tú coordinas aquí en Quito? Correcto, yo opero desde la ciudad de Quito y nuestra CEO de la Cámara de Comercio opera desde Guayaquil. Ya, ¿y las personas naturales o empresas que quieran contactarte, sumarse a este importante proyecto a nivel nacional, a qué números de teléfono, a qué página web te pueden contactar? Los invito a que nos busquen en Facebook, @CámaraLGBTI, en nuestra página web, www.cámaralgbt.com, y nuestro número de contacto en Quito es el 33-16-19-9, o al WhatsApp 09-8200-1871. Una pregunta que también me tiene un poquito. ¿Esta Cámara podrían pertenecer compañeros y compañeras LGBT, y pongamos en el caso de compañeras trans, tienen su peluquería, algunas tienen su restaurancito, ellas podrían pertenecer a la Cámara? Claro, por supuesto. Justamente eso es lo que nos gusta como Cámara, es el empoderamiento también de la mujer trans, porque históricamente ha sido algo invisibilizado, y nosotros nos enfocamos específicamente, somos una Cámara LGBT, pero tratamos de que toda nuestra comunidad pueda crecer. Y tengo experiencia amplia. Antes de estar en la Cámara, trabajé para lo que es empoderamiento de la mujer en reconocidas marcas de belleza. Entonces tengo la experiencia suficiente y parte de mi trabajo también es eso, que la mujer trans se empodere. Y también en el caso de acceso al trabajo de personas trans, ¿en qué la Cámara podría apoyar en esa campaña? Estamos elaborando un proyecto para crear una plataforma de empleo. Más o menos se hacen a la idea, han visto, hay una página gubernamental que se llama Siempleo. Perdón, no sé si la podemos mencionar. Ajá. Queremos desarrollar una página de igual manera que se enfoque, porque tú sabes que antes de ir a la entrevista, o sea, tú vas, te sientes, te llaman, te sientes listo, vas, pero cuando tú ya llegas y te ven, ya te empiezan a cerrar las puertas. Entonces justamente esta página nos va a dar la seguridad de que tú, segura de ti misma, segura de lo que eres, puedes ir a tu entrevista sin ninguna discriminación. O sea, la Cámara también daría un respaldo, asesoramiento, preparación, a personas para presentar su currículum o hacer su ¿cómo llama? Su propuesta para entrar a trabajar. Claro, justamente sería algo, sería es aglutinando todo esto, okay. Específicamente la bolsa de empleo, de empleo que vamos a lanzar, y también dando charlas a la comunidad, en este caso cuando la misma se lance. Uh-huh. Queremos hacer un buen sitio web que permita tener acceso a justamente a hojas de vida, a que la gente se entere, esté bien preparada para acudir a una entrevista, uh-huh, a una oferta de trabajo. También, por eso justamente lo que se necesitaría que la Cámara de Empleo, la Cámara de Comercio esté articulada también con municipios y también entidades públicas también. Claro, sería excelente más que todo empezando desde el Estado a que se dé esa apertura, a que nuestra comunidad pueda ser, no importa el cargo en el que esté, y pueda estar segura y tranquila y no tenga que esconderse. Muchas gracias. Entonces, esto ha sido lo que nos indica sobre la Cámara de Comercio LGBTI. Entonces, vamos a, bueno, a lo último, para que des los números de contacto y para que te puedan contactar. Nos pueden escribir al WhatsApp al 0982001871, nuestra página web www.cámaralgbt.com, nuestro Facebook @CámaraLGBT, y nos pueden escribir al mail comerciolgbt@gmail.com. Estaremos gustosos de atenderlo. Allá. Les damos muchas gracias a Emilio de la Cámara de Comercio LGBTI por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A continuación seguimos. Trabajos científicos de la Universidad de Granada. Vamos a ver se un llama video. Carmen. Vamos tiene 29 años y es la nueva reina del carnaval de Lepe. Será la primera transexual que desempeñe este cargo. Yo solo te pido, mi niña, que lo disfrutes ese día, que para ti ha sido una sorpresa bastante grande, y solo quiero eso, que lo disfrutes y que lo viva al máximo, porque es lo que a ti te gusta. Escuchan el consejo de Loli a su hija Carmen, mujer desde que nació, aunque en un cuerpo en el que no se hallaba. Ahora tiene un nombre en el que se encuentra a sí misma y un sueño que cumplirá en apenas unos días. Mi sueño es el ser reina del carnaval de Lepe. Un sueño que va a cumplir. El carnaval ha formado siempre parte de su vida y en este 2019 ella será la primera mujer transexual en llevar esa corona. A mí me gusta mucho el carnaval porque era la fecha en la que yo podría vestirme y ser libre sin que nadie me pudiera criticar. ¿En qué consiste ser reina del carnaval de Lepe? Pues consiste en un papel bastante importante. Tiene que estar en todos los eventos que haya del carnaval. Y en todos estará también la mujer que le dio la vida. Loli, usted es la madre de Carmen. ¿Qué se siente al recibir una noticia que es tan importante para ella? Pues yo estoy contenta viéndola a ella, que es feliz también porque estos eventos a ella le gustan, y entonces yo, la verdad es que sí. Veo emoción en sus ojos, ¿a que sí? Sí, sí, porque a pesar de que ella es muy feliz ahora y todo lo demás, pero yo he pasado también una época que me sentía triste. Carmen, nos has traído hasta la Peña La Java, que de una manera o de otra tiene mucho que ver en esta elección como reina del carnaval del EP. Sí, esta es la Peña del Carnaval, en donde han hecho lo posible para que yo sea la reina este año, y aquí es donde se hace todo de comparsa, agrupaciones. Tienes mucho que agradecerle, por tanto. Tengo mucho que agradecerle, sí. Mame, presidente de la Peña La Java, este año hemos hecho muy feliz a una persona del EP. Pues sí, pero vamos, nada que no tenga merecido, desde luego, porque Carmen siempre ha sido una persona, como bien ha dicho, que pertenece a la familia carnavalera del EPE, siempre ha participado activamente de una u otra manera, simpática, va a hacer un espectáculo su coronación, porque todos lo sabemos, canta, baila, es decir, qué mejor reina. ¿Que lo tiene todo? Lo tiene todo, tú lo has dicho, correcto, que lo tiene todo. Además, Mame, vamos a explicar un poco, porque todos los años esta elección se hacía de otra manera. Este año abrimos con Carmen una nueva etapa en el Carnaval del EPE. Desde La Peña nos hemos sumado a una iniciativa del Ayuntamiento del EPE en contra de los concursos de belleza. Entonces hemos optado por la nominación directa. Ella lo tiene todo. A nosotros nos falta algún detalle del que será un día mágico. Algo de tu vestido. Algo que nos pueda indicar cómo vas a ir en ese día tan importante para ti y para tu familia. Carmen, un poquito. Vale, te voy a dar una pista. Es muy brillante, es brillante. Es la única pista que te puedo dar. ¿Vas a brillar mucho ese día? Mucho, la verdad es que sí, eso espero, la verdad, de brillar mucho, mucho. ¿Y no solo por fuera? Sino por dentro. Para mí va a ser muy emotivo cuando a mí me coronen y cuando esos sentimientos que me van a aflorar dentro de lo vivido y de a ver dónde he llegado, poder tener el mismo derecho que cualquier otra mujer, para mí va a ser súper valioso. Carmen aprovecha su corona para mandar un mensaje a aquellos que vivan algo parecido. Este mensaje es que luchen y que lo hablen y que se sientan seguros y si realmente es como se sienten, pues que para adelante. Que te vaya bonito, Carmen. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristezas y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Discriminación en todas partes. En casa, en el colegio, en la universidad. Violencia todo el tiempo. En el trabajo, en la calle, en el transporte público. Las personas LGBTI sufren amenazas y violaciones contra su seguridad y su vida, solo por ser quienes son. Abre tu mente a quienes viven y aman de una manera distinta a la tuya. Conoce, respeta y convive con la diversidad. Un mensaje del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo de las Diversidades. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 de la tarde, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con el especial es Alotrans, que se transmite por Radio CCE por 940 AM, y también lo pueden ver en vivo, el video lo pueden ver por el Facebook de Casa de la Cultura Radio CCE, lo pueden también ver por el Facebook de Crisalis, el Facebook de Guarmichina Ñuca Trans, el Facebook de Pélamela Naranja, y también lo pueden ver ya también, como todas las veces, por el Facebook, la página de Reina de Quito Trans. El video que vimos al principio, y las personas que estuvieron en la radio lo escucharon, fue de una chica transexual que es la primera reina del carnaval en Lepe, una ciudad en España. Y también vimos el promocional que lo está realizando el Consejo de Protección de Derechos, que está en una campaña que se llama Conoce, Respeta, Convive por una ciudad diversa y sin discriminación. El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito presenta una campaña Conoce, Respeta y Convive, que tiene por objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la inclusión y no discriminación de las personas de diversidades sexogenéricas en todos los espacios de la vida. De esto, en el siguiente programa ya nos van a visitar lo que son el Consejo de Protección de Derechos. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que fue la chica transexual que reina. Aquí tenemos, como ustedes saben, tenemos a Dayana, reina trans de Quito 2018. ¿Qué te pareció el video, Dayana? Carlita, súper motivador, y motivador para todas las compañeras trans que les gusta, que les apasiona participar en estos concursos de belleza, y no solamente por, como se dice por ahí, figuretear, sino también por hacer de la belleza con propósito, por trabajar por la comunidad LGBTI. Y qué bien que esta chica haya sido difundida porque tengo entendido que esta entrevista fue realizada por una cadena nacional en el país de ella. Entonces, sí, qué chévere que los medios de comunicación puedan apoyar a la comunidad LGBTI. Eso quisiéramos también, que en el Ecuador se apoye de esta manera, para que toda la población, ya sea cisgénero como transgénero, llegue a una normalidad, que no haya exclusión ni no haya discriminación. Pero como todavía estamos un poquito en esa lucha, vamos a lanzar este año, estamos ya en el proceso del lanzamiento de el evento Reina Trans de Quito 2020. Así es, Carlita, como tú ya lo mencionaste, ya nos encontramos en la búsqueda de la sucesora de la bellísima, de la guapísima Matilde Barragán, que es la reina actual trans de Quito. Las inscripciones están ya totalmente abiertas, así que aprovechamos, ya mismo escuchamos de todas maneras también la invitación, pero las inscripciones están abiertas hasta el 15 de febrero. Pueden solicitar las fichas de inscripción y las bases en la página que tenemos, nos encuentras como Reina Trans de Quito, para que puedas vivir esta experiencia. El año pasado fueron, si la memoria no me equivoca, 6 señoritas. Ocho señoritas que a la final ganó Matilde con su corte de honor. Y hoy por hoy vemos a chicas totalmente entusiasmadas, empoderadas, que les gustó la experiencia más que todo, y que pueden trabajar en conjunto con Crisalis, con el municipio, para poder irnos visibilizando más, porque ese es el enfoque del concurso en realidad. Claro. ¿Y cómo tú lo viste el momento que tú pusiste la corona a Matilde y dejaste de ser reina 2018? Sabes que no le quería entregar la corona. Mentira. Es una experiencia bien bonita. En mi año de reinado, en realidad, sí me tocó, se podría decir, un poquito más duro, porque el lanzarte de la nada, que aparezca una reina trans, sí, que vaya a colegios, porque esa es la labor que hicimos, irnos a colegios, irnos a universidades a dar charlas. Y estar presente en reuniones con el municipio. Sí, exacto, también. Ajá, fue como que la apertura para que el municipio tenga ese empoderamiento con la comunidad LGBTI. Y también, acuérdate que tú encabezaste el desfile del Orgullo, exacto, 2018. Exacto, eso fue una experiencia inolvidable, una marcha. Yo en mi vida he participado en una marcha con tanta gente. En realidad, yo soy, como algunos conocen, soy oriunda de Loja. Ya llevo algunos años viviendo acá. En algún tiempo estuve en Cuenca también. Pero créeme que la marcha que se da aquí en Quito es espectacular. O sea, son cientos y cientos de personas y tú ir encabezando, ir gritando por esos derechos es una experiencia muy bonita que también ya vivió la corte este año anterior. Pues. No, la Dayana sí tenía experiencia en participar en reinados en diferentes ciudades, pero cuando estuvo ya de reina de Quito Trans, estuvo, como les decía, encabezó la marcha, estuvo en primer lugar en reuniones con el municipio y también se dio las charlas en los colegios. Eso fue, tú abriste el camino a las nuevas reinas que vinieron en 2019, pero aunque este año también, 2019, las reinas y su corte, Matilde y su corte, estuvo no solo encabezando la marcha, sino que también estuvieron en el escenario, dieron un discurso totalmente acorde al momento y se desenvolvieron bien. Sí, en realidad es una experiencia muy, muy, muy, muy bonita y a eso apuntamos, ¿no? A invitar a las chicas trans a que se inscriban, y este año el comité organizador ha añadido dos categorías especiales, así que no solamente invitamos a las compañeras trans femeninas, sino también a los chicos trans masculinos, porque este año se desea también elegir lo que es el rey trans masculino de Quito, y una categoría muy especial que es Mr. Tomboy. Mr. Tomboy, bueno, algunas se preguntarán qué es Tomboy, pero bueno, tú Emilio, ¿qué opinas? Bueno, me parece interesante este tema. Me encanta cómo nos vamos empoderando de lo que nos pertenece, porque también somos parte de la sociedad. Entonces me encanta, y ahora que tengan estas dos categorías, un transmasculino y un tomboy, es darle variedad. Claro, porque bueno, eso es asentar la visibilidad de lo que es la población trans, masculino, femenino, y en el caso de los compañeros tomboys, es resaltar su lo como desean ser. Entonces Matilde, Dayana. Matilde viene el próximo programa. Ya. Bueno, Matilde está ahorita enfocada en su tesis, como algunas personas que nos siguen en los programas. Matilde está estudiando arquitectura en la Universidad San Francisco. Entonces ya está realizando su tesis de grado. Entonces ya la vamos a tener ya el próximo programa o próximos programas, o antes de entregar su corona ya estaría como arquitecta. Así es, qué bueno, qué chévere. Imagínate que la población, reafirmamos lo que hemos conversado inclusive con Emilio, o sea, la población LGBTI no simplemente se queda como algo segmentado o algo aislado. Con esto también demostramos pues que tenemos las ganas de superarnos, de ir a la universidad, de tener un título y más aún aspirar a un trabajo digno, tal cual como otra persona normal. Emilio, y también hablando también, extendiéndole lo que es la Cámara de Comercio, ¿te has topado con compañeras trans que sean emprendedoras? Justamente hay una hostería en Santo Domingo de una compañera trans que tuve la oportunidad de conversar con ella y me encanta esa capacidad que ella tiene para emprender. Ah, no, estamos hablando de Victoria Chukirima. Ella es la dueña de un hotel espectacular en Santo Domingo. Sí, justamente de ella estamos hablando. Entonces me encanta ver ese empoderamiento trans. Y algo que quería recalcar y no lo recalqué hace un momento fue que nuestra CEO es una trans. Entonces si tú te pones a ver a nivel de Latinoamérica, las otras cámaras son administradas por bueno, hombres gay, lesbianas, pero justo nosotros tenemos una líder transgénero y me parece espectacular porque eso sí es variedad. Bueno, muchos que no conocen a Dayan, le indicamos que Dayan también fue la primera chica trans que fue asambleísta. Fue asambleísta y bueno, por cuestiones de política tuvo que retirarse. Claro, al momento lo que es carrera política de nuestra CEO está distanciada un poco, pero lo importante es trabajar por la comunidad y seguir adelante, que es lo importante también. Es reconocida a nuestra CEO por ciertos trabajos que se han hecho también en la sociedad. Recordamos también lo que fue algo histórico, la cédula de identidad, poder cambiar el... poder ese auto uno identificar en la cédula. Uh-huh. No te podían, te encarrilaban en dos, masculino o femenino, y no te dejaban salir de ahí. Y te juzgaban por cómo te veías, cuando es lo que tú sientes y cómo te sientes en realidad. Algunas personas, no sé, que vieron en las noticias o vieron por redes sociales, esta semana hicieron el rendición de cuentas de lo que fue el Reina de San Francisco de Quito. Ahí salió que el evento había salido por $120,000. Wow. Y porque hubo bastante respaldo de empresa privada. Y bueno, y inclusive el Teatro Bolívar, donde que se realizó, normalmente cobraban $5,000 por evento. A Reina Cisgénero de Quito lo habían dejado en 1,200. Entonces, ahí, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, para el evento Reina de Trans de Quito 2020, estamos buscando el auspicio, ya sea de empresa privada o personas que quieran apoyar esta iniciativa para poder realizarlo, si es que fue 1,200 en el Teatro Bolívar, también podríamos hacer ahí. Hacemos un llamado a la empresa privada a que se dé la misma apertura, la misma colaboración. Claro, o sea, para poder ver la visibilidad y que haya, que también se mande un mensaje de que las personas trans y las personas cisgéneros todos somos iguales y normales. ¿Qué más? Ahora vamos a entrar a un temita que no sé si Panchito nos puede poner, es para ver lo que ya estamos empezando con esto de los eventos que vamos a dar. Sería un remix. We'll be right back. Bueno, amigos, les agradecemos por su fiel sintonía. Seguimos a través de Radio Casa de la Cultura. Ya nos encontramos en los últimos minutos, Carlita. ¿Por qué no escuchamos, Panchito? ¿Por qué no escuchamos la invitación, el video de invitación de nuestra ex reina acerca del de lo que va a ser el evento Reina Trans de Quito 2020? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Dayana Medina, Reina de Quito edición 2018. Quiero esta mañana, en nombre del comité organizador, lanzar oficialmente la noticia que ya llegó el concurso más esperado por la comunidad LGBTI de la ciudad de Quito. Ya nos encontramos en la búsqueda de la sucesora de la bellísima Matilde Barragán, Reina Trans de Quito 2019. Este año el comité organizador ha creído conveniente hacer la cordial invitación también a los compañeros transmasculinos para que se inscriban, ya que van a existir dos categorías adicionales. Este año también elegimos al Rey Transmasculino de Quito y a Mr. Tomboy. Los requisitos son sumamente sencillos. Primero, debe ser una chica o un chico transexual que viva permanentemente en la ciudad de Quito, mayor de 18 años, con un mínimo de instrucción bachiller. Las inscripciones están ya totalmente abiertas. Puedes buscar la ficha de inscripción o mayor información en nuestra página en Facebook. Nos encuentras como Reina Trans de Quito. Hasta el 15 de febrero son las inscripciones. Y la gala final será en el mes de abril, en un lugar muy especial que más adelante les vamos a dar a conocer. Recuerda, la organización Reina Trans de Quito este año espera por ti. Llegamos a la parte final y no se olviden que estamos a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM. Ya tenemos a don Patricio que nos está viendo para ver si cómo nos desenvolvemos, si estamos bien o si estamos mal. Y que también se transmite en vivo, ustedes nos ven en vivo a través de la Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, Facebook de Crisalis, Facebook Ñuca Trans, Facebook de Guarmichina Ñuca Trans, de Pelamela Naranja y por la página de Reina de Quito Transgénero. Ya para despedirnos, Emilio, ¿qué te pareció tu experiencia? Excelente, me encantó el espacio, la participación y estos temas tan variados, y esto debe ampliarse. Debemos seguir adelante con esto, me encanta, espectacular. Bueno, esperamos que ya de Emilio, de CEO de la Cámara de Comercio, nos venga también a acompañar a locutar. Un gusto para mí. También. Podemos ir trabajando poco a poco, sí, me encantaría, ¿no? Cuentan con nosotros. Ya. Entonces, Dayana, ¿cómo tú le ves el evento de este año? ¿Sí se podría realizar? Sí, sabes que ya hay dos personas, dos señoritas interesadas. No tenemos ni un mínimo ni un máximo, pero aspiramos a que se dé el concurso nuevamente. De todas maneras, justamente el próximo viernes podemos ya lanzar oficialmente cuántas candidatas tenemos y también ya para que las vayan conociendo a las chicas. También les comento que además del Reina Trans, antes del Reina Trans vamos a tener el 31 Trans. Ya estamos haciendo todas las gestiones con el municipio para realizar la presentación de las candidatas en el 31 Trans, que sería el 28 de marzo en la Plaza Foch. El año pasado lo hicimos y también quedó bestial. Y también tenemos ya los artistas, ya se están ofreciendo artistas. Ya tenemos a Aileen Fox, ya una reconocida artista de aquí de Quito. Sí, Aileen Fox ya dijo, yo quiero estar ahí, listo. También vamos a tener a Chantal Giselle, una cantante trans de Machala, que también ya está reservando su espacio para estar presente en los dos escenarios, que sería la Plaza Foch y el evento Reina Trans de Quito. Así es, Carlita. Bueno, ya creo que es hora de despedirnos. Le agradecemos a Emilio Cruz, Coordinador Nacional Corporativo de la Cámara de Comercio GLBTI, que nos acompañó. A ti, Carlita. Mi nombre es Dayana Medina. En esta ocasión les acompañé. Voy a ver si le serrucho el piso a Sarita. Así que nos encontramos en un próximo especial de... Especiales Alo Trans. Nos vemos en la próxima. Carla Yadira se despide. después de pélame y pélame. Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue...